para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Texto, decíamos ayer, de la palabra de Dios que nos llevan a la esperanza, a una esperanza que puede verse bloqueada porque ya la persona humanamente no puede. Por eso hoy se narra en modo paralelo. Paralelo quiere decir que como que se repite, ¿no? ¿Cómo llega a nacer un niño de una mujer estéril? La esterilidad femenina era como un signo de maldición, porque el Señor había dicho a Abraham: mira, tus hijos serán como estrellas del cielo, como las arenas del mar. Raro, porque la esterilidad masculina se debe haber dado, pero no se le veía. Y la mujer estéril, cuyo nombre no sabemos, ¿no?, es la esposa de este hombre llamado Manoá. Es la mamá de Sansón. Es difícil definir la palabra Sansón, pero es uno de los salvadores de Israel. Y aunque ciertamente pues ella no podía tener hijos, resulta esperando a este Sansón. El esposo no lo cree, al fin aparece el ángel y les da el anuncio. Caso igual de una esterilidad vencida por la gracia de Dios es el caso de Zacarías e Isabel. Zacarías e Isabel no pueden tener hijos. Y cuando está en el templo ofreciendo Zacarías, porque era sacerdote, le aparece el ángel y le anuncia. Le anuncia las maravillas que van a hacer de este niño, que es Juan Bautista. Y no dice que dudó Zacarías, pero para que te quede claro, te quedas mudo. Y se quedó mudo hasta que nació San Juan Bautista. Como digo, son dos relatos muy parecidos, ¿verdad? La esterilidad vencida por el poder de Dios, ¿cuánto más será cuando una virgen, que no era estéril pero era virgen, pueda concebir al Hijo de Dios? Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos ponemos dos preguntas. Nosotros pensamos que Dios tiene un tope, tiene un punto en que ya no puede, o recurrimos a Dios. Mucha gente me ha dicho a mí: mire, yo creo que solo Dios puede salvar a mi hijo, a mi esposo. Pues sí, solo Él puede todo. Quizá no lo vaya a hacer, no porque no te quiere ni porque no exista Dios, sino porque Él tiene planes ocultos, una forma más sabia de lo que podemos pensar. Pero creemos en que Dios puede escucharnos y favorecernos. Tantas parejas sin hijos y tantos abortando, se dan cuenta de lo raro que es este mundo. Y la segunda pregunta es: ciertamente Dios nos pide apertura, ¿no? Zacarías dice: ¿cómo será esto? Porque soy viejo y mi esposa es estéril. Tenemos la confianza en que también Dios conoce nuestra situación. Hay gente que, como digo, aborta como los animales, abortan 72 millones de abortos. Ha habido en los años pasados 72 millones. Imagínense, más que la pandemia, más que las guerras, más que todo, por la incomodidad del hijo. ¿Hay apertura a la vida todavía en nuestro mundo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que va a ser precedido por Juan en su ministerio, en su venida, y le decimos: oh Cristo, hoy escuchamos la promesa del nacimiento de tu primo Juan. Ya su nombre quiere decir misericordia. Sí, será un profeta muy duro, muy serio, pero al final Dios se ha recordado de su promesa. Gracias, Señor Jesús, aumenta nuestra fe, porque a veces los límites humanos creemos que lo son todo. En cambio, nada es imposible para Dios. Lo has dicho tú mismo, aumenta nuestra fe y la acción de tu Espíritu en nuestros corazones. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 70 dice: que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. ¿Quién podía decir esto? Bueno, ese hombre llamado Manoá y su esposa, papás de Sansón, o también Zacarías, que aunque era mudo, podía decir esto: que mi boca, Señor, no deje de alabarte, junto con Isabel. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta que Dios sí sigue actuando. Hay cosas que siguen pasando todos los días extraordinarias. Claro, no salen en la prensa, ¿no? La prensa solo dice que el mundo está fracasando, que vamos a la guerra mundial o ya estamos en ella, cuando hay siempre el signo de Dios que todo lo puede. Entremos en el momento de la contemplación. Pensamos que aquello que para ti y para mí es imposible, Dios puede hacerlo posible, media vez sea algo bueno, diciendo que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, tomamos dos propósitos. En primer lugar, recordar, como decíamos al inicio, no ha nacido Jesucristo en el pesebre y ya está. Desde hace 2024 años, Él está en el mundo, en su cuerpo y en su sangre. Oremos por los hermanos protestantes, evangélicos y toda esta gente que podrá ser tu primo, tu hermano, tu compañero de trabajo, pero que han perdido la fe en la presencia real de Jesucristo. Esto es una pérdida terrible. Hay que llorar sangre por esta gente que, como digo, es buena, pero es manipulada por sus reverendos y por todos estos. Y en tercer lugar, encomendemos a Dios y pidamos a la gente que pida lo que parece imposible. No estamos engañando a nadie, estamos abriendo una puerta para que Dios pueda actuar, porque si se pide con fe, Dios nunca desoye a los que le suplican. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima y pensando hoy en aquel que pronto nacerá, pero ya está con nosotros, decimos: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.